levanta tus manos. Hay fuego santo en este lugar. Hay fuego santo. Hay fuego santo aquí. Recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego. Es un fuego que no te va a destruir. Es un fuego que no te va a dañar. No temas, no temas, no temas, porque este fuego no es para muerte, no es para destrucción. Es un fuego para purificación. Es un fuego para limpieza. Es un fuego que te limpia. Un fuego que sana todo tu interior. El fuego de Dios. Fuck.